¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en este estudio de la palabra de Dios acerca de la carta a los romanos, enfocada, como lo hemos venido señalando y manifestando, como ese modelo universal para todos y también para todos los tiempos. Esto es algo muy significativo, que no debemos de cansarnos de resaltarlo, de señalarlo, de enfatizarlo, debido a que busquemos de alguna manera cierta recuperación ante la ignorancia, el descuido, el rechazo que se le ha dado a esta enseñanza que tenemos nosotros en la carta a los romanos como ese modelo, como lo hemos nosotros señalado. Ahorita estamos por ejemplo, hemos llegado ya al capítulo 12 con vamos a decir, unas perspectivas extraordinarias, maravillosas, como ya lo hemos manifestado, donde nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 12, nosotros ya encontramos que debe de haber una consagración de aquellos que recibieron la enseñanza hasta el capítulo 8 de Romanos. Se impone. Se requiere necesariamente una consagración. Y usted dígame en cuál método humano normalmente se habla de una consagración. Usted puede preguntarle a cualquier persona que tenga, vamos a decir, cierta experiencia o un desarrollo en la vida cristiana y usted hágale esa pregunta, yo se lo recomiendo. O usted mismo hágase a sí mismo la pregunta. ¿Cuándo usted ha hecho una consagración para con Dios? Aquí nosotros estamos viendo que existe ese llamamiento a esa consagración. Ese es el lugar y ese es el momento señalado por el Espíritu Santo. Pero mire usted cómo se han desdoblado, inclusive a través de ese equipamiento, de ese depósito lleno de riquezas del Espíritu Santo, en cuanto a la persona, en cuanto a la obra del Señor Jesucristo, vemos nosotros cómo se desprenden ahora necesariamente de una manera práctica, obligatoria, por el contenido que acabamos de recibir nosotros. Nos encontramos nosotros precisamente con esas riquezas. Después de la consagración, nosotros encontramos aquellos imperativos que hemos ya mencionado, que corresponden también en cuanto a la consagración relacionado con el señorío de Cristo. Ese es uno de los puntos bien importantes a considerar. Y luego posteriormente ya vemos que va tomando más forma, porque nosotros ya vemos, a través de la consagración también encontramos nosotros los dones. Y detrás de los dones necesariamente tiene que haber ¿qué? Ministerios. Y si usted ve los ministerios y usted ya tiene también la visión de esos ministerios que le dan vida y manifestación al cuerpo, eso es extraordinario, fíjese, para que nos demos cuenta que ahí es donde empieza el Espíritu Santo a ponerle a los huesos, le empieza a poner los tendones, los nervios y la carne, y donde se establece que la cabeza es Cristo. Para que, pero es un cuerpo con vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que destacar. Esa es la finalidad del Espíritu Santo. De esa manera una persona puede saber que ahora hay una consagración, que reconoce un señorío, que entonces recibe dones. Esos dones se manifiestan en ministerios. Ese ministerio me permite ver la vida del cuerpo. Y donde la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Fíjese usted nada más. Entonces, esto es lo importante que estamos nosotros destacando. Ahora, mire, tal vez una persona cuando escucha esto, como no es normal, pues se preocupe y reaccione de alguna manera con desconfianza ante estas cosas tan extraordinarias. Pero yo le recuerdo a usted que es el apóstol Pablo el que está señalando esto. Y el apóstol Pablo está dando por sentado que las personas a las que les está dando el llamamiento son personas que recibieron y entendieron todo el equipamiento de Romanos del capítulo 3 al 8, donde ya recorrieron toda esa enseñanza. Pero si usted no ha comprendido el contenido de esos capítulos, pues sí, naturalmente, usted tiene que sorprenderse, porque al no conocer y comprender este fundamento, usted ha tenido una apreciación del cristianismo leve, superficial. De modo que esto le puede parecer una exageración o no lo comprenda. Tenemos que hacer nosotros esa aclaración, donde esos conceptos tal vez usted considere que están buenos para las personas que están más entregadas o las personas que son los dirigentes de su congregación. Pero acuérdese que en este caso Dios a una persona que le ha revelado la justicia y que le ha dado la redención, Dios tiene propósitos y planes para él dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia. Entonces, esto es lo que nosotros queremos a usted manifestarle. Ahora, mire, por otro lado, para que también una persona se anime a considerar y, vamos a decir, actualizarse entonces para comprender debidamente esto que estamos hablando. Ahora, quisiéramos mostrarle a usted otros detalles también importantes, que por medio, fíjese, los valores conforme a Dios y conforme al hombre sabemos que están contrapunteados, porque los valores que Dios nos muestra ante la vista a la vieja naturaleza o al hombre le parecen fuera de lugar, así como los valores de los hombres, de la humanidad, que son contrarios a Dios, Dios los rechaza. Hay una contraposición, pero los valores verdaderos son los de Dios. Por eso Dios nos está mostrando de esta manera, para ser discípulos aprobados, que lleguemos a ser discípulos aprobados, Dios nos está mostrando lo trascendente. Mientras los valores de los hombres, de la humanidad, cualquiera que sea, son intrascendentes. El mismo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, usted lo puede ver, donde él decía, ¿verdad?, que las cosas que son temporales, son las que se ven son temporales, las que se ven con la vista son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo que Dios nos está mostrando. Cuando Él nos está capacitando de esta manera, Él nos está preparando, fíjese, para el cielo, para el tribunal, para el milenio y para la eternidad. Por eso estas son estas riquezas. Por eso a simple vista son valores que chocan con los que hasta el momento, o ignorando estas enseñanzas, no conocemos más que las que son de los hombres. Pero aquí tenemos algo maravilloso. El Señor Jesucristo no hizo una obra por nosotros tan extraordinaria para dejarnos, ¿verdad?, al nivel de los hombres. Tenemos que entender que aquí nos está enriqueciendo nuestra personalidad, nuestro carácter cristiano. Así como el Señor Jesucristo fue el hombre más extraordinario que ha pisado esta tierra, el Espíritu Santo nos está dando del mismo Señor Jesucristo, está formando a Cristo en nosotros. Él nos va a llevar algo del mundo al cielo. Primeramente hay un tribunal donde vamos nosotros a comparecer delante de Cristo, los que le hemos conocido, para ver cómo respondimos ante la respuesta a su llamado para ser discípulos, para consagrarnos, para reconocer su señorío, para que también tuviésemos la responsabilidad de dones y también los ministerios, son como los talentos que vemos nosotros que el Señor usó esas figuras, porque vamos a tener que dar cuenta a Él. Pero también Él no nomás quiere llamarnos a cuentas, sino que la visión que tiene el Señor es porque vamos a estar con Él en el desarrollo, en los acontecimientos que están por venir y que ya van a trascender aún este mundo que nosotros estamos viendo. Entonces imagínense esa riqueza que Dios le está dando, que tenga usted esa capacidad, ese carácter, ese desarrollo espiritual, para que usted tenga la victoria en este mundo y tenga una maravillosa esperanza en su corazón. No hay proyecto más maravilloso que se compare con el que el Señor Jesucristo nos está llamando. Por eso, mire, yo quiero a usted recordarle o mostrarle otra consideración que es muy importante. Cuando usted ve, por ejemplo, el libro de los Hechos, nosotros sabemos que ese libro debería de llamarse, más correctamente, debería de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Eso todo el mundo está de acuerdo. Porque la figura preponderante en el libro de Hechos es el Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Muchos piensan, o lo toman de esta manera, que el Señor Jesucristo, cuando no reconocen este ministerio del Espíritu Santo, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Nos lo dice en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Nos dice, no los dejaré huérfanos. De manera que el ministerio del Señor Jesucristo, ya entronizado a la diestra del Padre, ahora el Espíritu Santo, que es la respuesta a la oración del Señor Jesucristo, Él viene, y por eso vemos nosotros en el libro de los Hechos la participación del ministerio del Espíritu Santo. Pero muchos no lo toman así. Muchos se quedaron en aquel aspecto de la comprensión de decir, Señor, tú ya hiciste la obra, ya estás sentado a la diestra del Padre. Ahora, bueno, nosotros vamos a llevar adelante el evangelismo y vamos a por medio de nuestra capacidad, claro, tomando en cuenta tu palabra, vamos a hacer todo lo mejor que podamos con nuestros métodos para llevar adelante la obra que tú nos has dado. Esa es la impresión. Es más, usted mire, escuche cómo hablan muchísimas de las personas que están ministrando la palabra de Dios. Nosotros somos esto, nosotros necesitamos lo otro, nosotros es urgente que actuemos de esta manera. Usted note, por favor, tome en cuenta esto. Cuando debería de decirse el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, en cuanto al Nuevo Testamento, nos está señalando, nos está mostrando, nos está manifestando su voluntad acerca de esto. Deberían de darse cuenta que precisamente hay, por medio del Espíritu Santo, volviendo al libro de Hechos, usted ve que Él precisamente estableció aquellos instrumentos escogidos. A través de esos instrumentos, sobre todo si hablamos de Pablo, ¿verdad? Su ministerio tuvo una característica especial, de manera que Dios lo seleccionó, lo consignó, lo dejó por escrito, porque precisamente los hombres pensarían eso, que ahora ellos iban a llevar adelante la tarea, no el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo, o mencionando el Espíritu Santo, más en la práctica, haciéndolo a un lado, sin poner atención que el Espíritu Santo sí ha llevado muy en serio su ministerio, y de una manera maravillosa. Por eso, mire usted, usted vaya al capítulo 28 de Hechos, y usted se va a dar cuenta que el capítulo 28 de Hechos no termina el libro de Hechos, queda abierto. Eso es algo muy significativo. No tiene fin. ¿Qué está manifestando el Espíritu Santo? Que hasta ese momento nos dio a conocer sus hechos, pero Él iba a seguir adelante, y eso es algo para regocijarnos si queremos comprenderlo. Por esa razón vemos que el Espíritu Santo en el libro de Hechos ya deja establecidas pautas, modelos, prototipos, para que aquellos que queramos entenderlo por medio de esos modelos y prototipos podamos ser útiles en sus manos para seguir llevando adelante y prosperando el propósito de Él. Esa es la grande diferencia que nosotros queremos hacerle notar a usted que nos está mostrando la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que en Romanos nosotros nos encontramos la tarea que el apóstol Pablo hacía con los judíos y los gentiles que estaban viniendo arrepintiéndose para ser portadores ahora ya de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Es lo que nosotros necesitamos entender. De lo contrario, si no consideramos eso, entonces sí queda abierta la posibilidad, parecería que queda abierta la posibilidad que entonces Dios le dejaría esa encomienda que los hombres se esforzaran para evangelizar y para discipular y para establecer a las personas con sus propios métodos, y eso no es posible. Si la obra más delicada, más importante para el Señor, como lo acabamos de ver, si Dios está buscando lo trascendente hacia lo que corresponde, hacia el aspecto celestial, el aspecto del tribunal, lo que viene más adelante de un milenio donde nosotros tenemos que reinar con el Señor Jesucristo y posteriormente la eternidad, tenemos que entender que Dios no pierde el tiempo. Al contrario, hay que entender que cuando nos está bendiciendo de esta manera para discipularnos, para darnos estos valores, nos está enriqueciendo de tal manera cuando los recibimos, que por esa razón somos llamados o somos reconocidos en el cielo, no tanto aquí cabalmente, pero en el cielo, como ciudadanos celestiales. Imagínense la calidad. Pero eso no nomás es por decreto, como acostumbran los hombres, sino que tiene que haber de por medio una instrucción del mismo Espíritu. El Espíritu que guió al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, usted debe de recordarse que él nunca se atribuyó que era en sus fuerzas o su propia capacidad. Él reconoció que todo era por medio de la gracia, y de la gracia precisamente que está implícita en este discipulado. Obviamente, donde vemos nosotros que el Espíritu Santo es el que en sí estuvo haciendo las operaciones en él y a través de él. Y también, de esa manera nos muestra que quiere hacerlo en usted y a través de usted, en mí y a través de mí. Eso es lo más importante que tenemos nosotros que entender. Quite usted esta apreciación, y por esa razón nosotros nos encontramos con esa cortedad de vista que nosotros apreciamos en la iglesia, en la cristiandad actual. Precisamente son los tiempos de la iglesia de Laodicea. Al no tener estas apreciaciones, precisamente, ¿qué tiene que venir por consecuencia? Y cuidado, precisamente la apostasía. Porque entonces estaremos viviendo vidas cristianas, entre comillas, que son trascendentes, pero son intrascendentes, pero no trascendentes. Espero que usted me esté entendiendo. Y esto es lo que glorifica a Dios, que nos está preparando para vivir vidas que sean trascendentes, que vayan más allá. Y por esa razón Él nos da este tipo de instrucción, este tipo de capacitación. Muy diferente a los métodos de los hombres, que no trascienden. Por esa razón, tienen que venir unos y otros, y no acaban nunca de entender. Y esto es lo que usted debe de comprender. Ahí es donde está la importancia de que el Espíritu Santo dejara establecido estos puntos en la carta a los romanos. Por eso cuando llegamos al capítulo 12, debemos de encontrarnos nosotros con los imperativos. Esos imperativos son muy apropiados. Yo lo voy a invitar a reforzar este punto, a que veamos, por ejemplo, usted lo puede ver a partir del versículo 9 en el capítulo 12. Fíjese, note esos imperativos que hemos venido mencionando. El amor dice, sea sin fingimiento. Ahí está el imperativo. Aborreced lo malo. ¿Se estaba dando cuenta? Seguid lo bueno. Sigue diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y así sigue hablando. En el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjese nada más, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid, fíjese, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos. Ahí está otra vez, bien claro, con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Ahí está también manifestado. No altivos, sino asociándoos con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese es el tenor que le hemos mencionado a usted acerca de esta manifestación que nos está mostrando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, perdón, porque precisamente nosotros estamos recibiendo imperativos por medio del Señorío. Ahora, mire usted, ¿por qué vienen esos imperativos? Usted recapacite en esto. ¿Por qué razón? Porque ya hay capacidad para hacerlo. ¿Dónde recibió esa capacidad, esa instrucción? Precisamente en los capítulos anteriores. Por eso Pablo está diciendo, por las misericordias que Dios nos ha mostrado, preséntate en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando vemos los imperativos es porque ya hubo un equipamiento para poder, como nos lo dice aquí, no aborrecer, poder amar, poder servir, poder hacer lo que nos está diciendo. De otra manera, ¿cómo usted puede entender esto? ¿Alguien puede ver estos versículos y decir, pues cómo Dios me está diciendo eso si yo me conozco que no puedo? Me está pidiendo imposibles. Porque no hay de por medio todavía ese equipamiento. El que lo ve de esa manera no puede acceder a ello. Puede confundirse. Pero por eso tenemos que ver nosotros el sentido y el contexto que estamos apreciando. Cuando lo vemos de esta manera, no está de ninguna manera fuera de lugar. Es el Señor que le está diciendo a aquel que se consagró, que lo ha equipado con el Espíritu Santo, para que de esa manera pueda ejecutar y pueda responder de esa manera a esos mandamientos que está recibiendo. Porque Dios no manda a nadie a sus propias expensas. Dios nos capacita. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle a usted. Usted necesita, yo tengo que ser equipado espiritualmente para tener un carácter, ser enriquecido. Fíjese nomás, pero para que salga algo trascendente. Si Dios nos está preparando, imagínese usted, para las cosas trascendentes que van a venir más adelante, ¿cómo no nos van a ser útiles a nosotros en este mundo? Es la única manera por la cual nosotros nos encontramos en que se nos asegura que somos más que vencedores, porque estamos recibiendo un equipamiento del cielo, del Espíritu. Bienaventurados los que se exponen a ello y que lo entiendan, porque ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que Dios le quiere mostrar a usted y a mí. Eso es lo que concuerda. Eso es lo que está verdaderamente relacionado con el propósito de nuestro Dios para con nosotros. Y es lo que usted debe de comprender. Por esa razón, en el capítulo 12, usted puede ver en el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imagínese. Uno no se puede sorprender cuando ha comprendido, como le digo, el sentido de lo que Dios nos está mostrando. Pero una persona que lo vea de esta manera, que está ajena, sin apreciar debidamente que es un discipulado, que hay una consagración de por medio, pues puede decir, pues ¿cómo es posible? Bueno, yo sí quiero vencer al mal, pero no lo puedo hacer. Entonces, no se trata que usted se la pase como en muchos casos vemos que se sigue refrescando esa cuestión de las derrotas, de los fracasos, porque no se ha apreciado que existe este equipamiento. Si hay una orden, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, es porque hay un equipamiento, fíjese nada más, y una gran capacidad que Dios nos está dando. Ya es el Espíritu Santo, le recuerdo, no es en nuestras propias fuerzas. Por eso usted ve el ministerio del apóstol Pablo, un un ministerio lleno de victoria, un ministerio fructífero, un ministerio, ¿verdad?, de gran bendición. Y por esa razón fue necesario que debería de ser consignado. Pero ¿de qué sirve si está consignado y en nuestro tiempo en esa cristiandad no se toma en cuenta? Ese es el problema. Y por esa razón lo estamos nosotros señalando e invitándole a que usted venga a considerarlo. Usted y yo, mire, cualquier persona, cuando tiene contacto con la palabra de Dios, Dios nos hace responsables, porque ya hemos escuchado lo que Él nos está dando a conocer, donde Él con poder nos está llamando a que respondamos a estos propósitos. Y es un llamado maravilloso. Yo espero que no haya incredulidad en su corazón, que al contrario, que usted vea que es la respuesta a esos anhelos de cómo poder acceder a esas bendiciones a las que Dios nos ha llamado, y que usted pueda ver que tienen ese sentido, que están dentro de un propósito bien claro y bien definido de parte de Dios. Yo solamente quiero decirle a usted esto, que esto está relacionado, le reitero, con lo que es verdaderamente trascendente, no lo intrascendente. Un cristianismo intrascendente es religioso. No hay de por medio ni discipulado, no hay una apreciación adecuada, y obviamente se está siguiendo un cristianismo con métodos que no están relacionados con este modelo universal. Yo le repito lo que dijimos al principio, que es para todos y para todo tiempo, inclusive para este tiempo. Claro, aquellos que están bien determinados en sus corazones, sé que van a considerar, que van a recibir esta enseñanza que es del Espíritu Santo, que yo le estoy invitando a que usted considere el libro de Romanos, ¿sí?, exponiéndole a usted las enseñanzas para que usted responda a ese llamado que el Espíritu Santo, acuérdese, el ministerio del Espíritu Santo es ahora el que está operando, y el Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. Él está formando a Cristo en aquellos corazones. Él es el que está haciendo la obra evangelística. Él es el que nos está dando a conocer este modelo para discipular. Él es el que va a seguir santificándonos, prosperando la obra en usted y a través de usted, para que cuando estemos en el tribunal de Jesucristo demos buenas cuentas. Acuérdense que ahí habrá dones, ahí habrá coronas, ahí habrá galardones para aplicar. ¿De dónde? Precisamente, perdón, en el milenio. Acuérdense que en ese milenio Cristo tiene que reinar y va a reinar a través de nosotros, de su iglesia, para una trascendencia posteriormente a la eternidad. Conecte usted, por favor, este sentido, y entonces habrá ahora sí de parte de usted una comprensión de lo que hemos estado hablando. En la próxima oportunidad vamos a entrar al capítulo 13, donde usted podrá encontrar otra enseñanza extraordinaria que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Acuérdese, es el Espíritu Santo el que lleva adelante, el que comenzó la obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta su venida y para la gloria de su nombre. Lo espero pues la próxima oportunidad, y que Dios le bendiga ricamente.